Volqueta Interestelar, Volqueta Radio, Volqueta Interestelar, Volqueta Radio, Volqueta Interestelar. Pues acá estamos colaborando para ayudar a hacer como una serie de estructuras que le den más vida y activen espacios en el mercado de San Roque. Y pues nosotros nos hemos dedicado a hacer un cajón de skate que en primer momento sirva para cajón de skate y que también sirva para que la gente se siente y disfrute del espacio. Estamos haciendo esto como de la mano de los compañeros de arquitectura expandida y chicos de acá de la comunidad que también practican skate, entonces ha salido esa propuesta y yo como monotemático me he sumado. Pues participando en Espacios de Esperanza, haciendo una serie de estructuras, como ya han comentado, para activar el espacio del mercado dentro de lo lúdico, que no es lo usual, ¿no? Lo usual es el intercambio monetario y aquí lo que queremos es un intercambio vivencial. Entonces en esas estamos, haciendo estructuras. Yo hoy particularmente pues he estado un poco en todo y haciendo una grada. Una grada para la canchita de fútbol. Entonces, bueno, una grada que sirva de grada y que sirva como juego lúdico también, ¿no? Tiene como artefactos lúdicos. Pues acompañar procesos de resistencia, pero resistencia activa, es decir, construir para resistir. Entonces, bueno, nos interesan las resistencias territoriales porque, bueno, también forma parte un poco de lo que podemos controlar o manejar y apoyamos a comunidades, colectivos o personas o ciudadanos que tienen ganas de hacerse cargo en primera persona de la gestión política y social del territorio y cultural. Pues les acompañamos en esa resistencia, pero de una forma activa, es decir, construyendo ciudad. Venimos a conocer y a montarnos ahí un espacio para los niños en una plaza que estaba abandonada. Nos invitaron, trabajó con arquitectura expandida y ahí estamos poniendo amorcito a ese lugar. Pues creo que se trató de aprender. Lo que estaba descortando madera fue para hacer los rótulos, para poner los nombres de los productos que se venden acá en el mercado en castellano y en quichua. Entonces tenemos la idea de poner en diferentes como que lugares, como que en la tienda de, en el lugar de legumbres, ponerle así como que todas sus legumbres en castellano y en quichua. En la tienda de la hierbatera igual, poner sus nombres de las hierbas en español, en castellano y en quichua. Y eso, y la experiencia maravillosa, aprendiendo de la gente, aprendiendo de todo. A cortar madera, porque nunca lo había hecho, entonces... Una bella experiencia. Háblalo, transmitiendo desde país vecino, Latinoamérica en resistencia, dejándonos tanta carreta y poniendo tornillos aquí, activando la vuelta a través del juego, la recocha y la melosería. Pues estamos aquí en pleno conspire con los compañeros porque hay tiempos limitados, pero muchas ganas de hacer cosas y de dejar de hablar tanta carreta, porque para eso está la academia, la institución y las empresas privadas. Entonces aquí vinimos fue como a activar esto como un pretexto para que la gente se provoque y le den ganas de replicar y de transformar su territorio con sus mismas manos sin esperar que alguien venga a entregarle todo lo que necesita. Mi nombre es Carlos González Andino, en Espacios de Esperanza estoy en el área de comunicación y básicamente en el área de comunicación hemos visto qué problemas podemos resolver a través de nuestro rango de acción, por así decirlo. Entonces estábamos en primer lugar detectando el problema de que hay una falta de socialización de la ordenanza 0253, que es la ordenanza que rige el manejo de los mercados desde el cabildo, el municipio. Muchas veces por desconocimiento de esta ordenanza se dan incumplimientos de la misma que terminan afectando gravemente el funcionamiento del mercado y a los mismos comerciantes, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es una especie de fanzine publicación, un fanzine manual por así decirlo, en el que intentamos desglosar el lenguaje jurídico de esta ordenanza y transportarlo en el lenguaje popular, por así decirlo. Reducirlo e ilustrarlo a través de la gráfica para que sea lo más legible posible para cada uno de los comerciantes del mercado. Estamos participando de laboratorios de idea del proyecto Espacios de Esperanza. Espacios de Esperanza es un encuentro que se está dando dentro del mercado San Roque en la ciudad de Quito, Ecuador. Es un espacio de reflexión que va a tomar... Bueno, nos está tomando alrededor de una semana. en la cual se invitó a varias personas, varios actores, no solo artistas, sino también personas de distintas especialidades, de distintos campos, para hablar un poco sobre lo que es el territorio, la democratización del territorio, mostrar un poco lo que se ha venido ya haciendo hace mucho tiempo en San Roque, como espacio de resistencia, de lucha, de democratización del espacio. Durante esta semana se han tratado varios temas para poder reflexionar un poco, ya que es un espacio que cuenta con bastantes grupos organizativos dentro del mercado, organizaciones, asociaciones, y nosotros hemos venido un poco a no tanto aportar, sino también aprender de lo que ellos hacen de manera organizativa, y nosotros ver un poco estas reflexiones de qué manera y qué podemos dejar para que el mercado pueda continuar, pueda crecer, pueda mantenerse, tenga más herramientas de lucha, de defensa, de resistencia. Eso es lo que más o menos hemos estado haciendo a modo de laboratorio. Entonces se han desarrollado muchísimas cosas, talleres de carpintería, radio, tenemos espacios de serigrafía, charlas, conferencias, todo esto para poder generar una cantidad de insumos que se queden en el mercado. Qué severo que sigamos trabajando como así en comunidad, que este mercado tenga larga vida y nada, darle a autogestionar y a autoconstruir y entre todos sacar adelante como lo que queremos hacer. Decirles que sigan sonriendo y que no se olviden del resto, que todo, o sea, no nos olvidemos de ser humanos y que sigamos haciendo las cosas con amor y eso. Yo creo que el mensaje en general de Espacios de Esperanza es de empezar a entender la ciudad desde otra perspectiva, entender a la ciudad como un espacio pluricultural con muchos potenciales desde la experiencia de la gente, y desde ahí empezar a trabajar todos los factores positivos que estas experiencias puedan prestarnos. Creo que San Roque en ese caso es el ejemplo perfecto de cómo el poder intenta desplazar ciertas formas populares de comercio y economía y generar unas formas más formales e idealizadas, y cómo desde acá generamos resistencia en conjunto trabajo con los comerciantes, con artistas y gestores, ¿no? De lo que se trata es generar conocimiento de aquí, que se produzca aquí y que se quede aquí y que permanezca aquí a futuro. Un saludo especial para todos esos alienígenas, artistas, arquitectos, personas que son tripulantes de ovnis y demás, desde el mercado de San Roque, en Quito, Ecuador. Pues nada, oyentes galácticos, nos vemos en los bares. Buena compa, háblalo. Eso básicamente, y aguante San Roque, ¿no? Porque San Roque somos todos. Traemos el pescado fresco, mojarras blancas, jaiba, camarón fresco.